Algarrobo, algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarroba, la vida la par, la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luz.